Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, su locutor, el locutor de Raíces, aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada. Programa que pueden escuchar también por internet directamente en la página radioden.com.mx y que podrán volver a escuchar directamente en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. Además, tenemos redes sociales en las cuales nos pueden mandar mensajes, sugerencias de programas, dudas, también si tienen ahí preguntas acerca de la bibliografía que les comentamos en cada programa, o también de los eventos que vamos repitiendo o difundiendo acá, pues tenemos la página Facebook, Raíces UDEM, y también nuestra cuenta de Instagram, Raíces-UDEM. Vamos a hablar esta semana pues de un aspecto fundamental, pues, que tiene que ver obviamente con la arqueología mexicana. Es decir, si bien tenemos conocimiento del patrimonio nacional, tanto arquitectónico como también de los objetos que se van buscando, encontrando a medida que se van haciendo excavaciones, hay un trabajo sumamente importante que es la fotografía. Este trabajo fotográfico de registro puede ser muy adelantado, detallado en términos de registro totalmente arqueológico, y hay una dimensión también relacionada con la difusión que pueden ustedes ver en las revistas, en los libros, y donde intervienen también fotógrafos de gran talento. Y justamente el día de hoy nos toca hablar con uno de esos fotógrafos. Se trata de Jorge Pérez de Lara. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bertrand? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal con el estado del clima por allá en Monterrey? Nosotros estamos muy contentos de recibirte aquí en este programa, porque parte, justamente como nosotros hacemos, como lo comenté ahorita, es la parte de difusión del patrimonio, y tu trabajo en este sentido es esencial como fotógrafo. Pero antes de todo, ahí de entrarnos quizás a tu trabajo como fotógrafo de vestigios o de artefactos, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo surgió tu interés para la fotografía, y en particular la fotografía de estos lugares o de estos artefactos arqueológicos. Es una pregunta con muchas preguntas adentro. Ajá. Mi interés en la fotografía empezó durante un viaje bastante largo que hice ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues no tenía yo con qué ir registrando las cosas que me iban llamando la atención. Me compré, ya sabes, una de esas camaritas de turista. No sé cuántos rollos habré tomado, lo que tú quieras, pero justamente me pasó que cuando vi las fotografías, pues por una parte dices, pues qué bueno que tengo estas cosas, y por otra parte no estaba yo nada contento con la calidad de las fotos, porque no estaban reflejando lo que yo recordaba haber visto. Entonces empecé a meter un poquito más en la fotografía, en aprender un poco más la diferencia entre las distintas cámaras. Yo estaba estudiando en su momento la licenciatura en Artes Visuales en UNAM, y pues aunque el énfasis en aquel entonces era sobre todo en, ya sabes, dibujo, pintura, escultura, todo lo que son las artes hasta cierto punto tradicionales, yo me empecé a decantar mucho más por la fotografía. Me empezó a llamar muchísimo la atención las posibilidades que tenía el medio, y cuando me di cuenta, pues ya estaba yo trabajando semiprofesionalmente, y digo semiprofesionalmente porque tenía un trabajo pagado por ahí de vez en cuando, y mientras tanto procuraba yo aprender por mi cuenta, ¿no? Y luego la parte, digamos, que me atrajo a la fotografía arqueológica, curiosamente también empezó con un viaje. Me eché un viaje completamente al azar, porque no tenía yo realmente una idea muy clara de qué es lo que quería yo hacer. Tenía yo casi 3 semanas de vacaciones y me cayó una revista en las manos que hablaba justamente sobre la zona maya, y me pareció muy interesante. Me parecieron unas cosas realmente muy bonitas visualmente que ir a visitar. Pues ya sabes que la cultura maya siempre está llena de preguntas y de cosas que, sobre todo en las revistas, llaman enigmáticas y misteriosas, y me pareció que era un buen lugar para ir a visitar. Uh-huh. Entonces pues me lancé a Palenque, luego me fui a Tikal, visité yo creo que unos 10 sitios en general, con centrado completamente todo el viaje en visitar tantas zonas arqueológicas mayas como yo pudiera. Y como me gusta decir, regresé picado del virus y ya no me curé nunca. O sea, realmente regresé fascinado de todas estas cosas, estos vestigios, estas piedras, estas preguntas sin responder, y empecé a leer y leer y leer y leer y leer. Y llegó un momento en el cual, después de haber leído una X cantidad de libros, dije, pues a mí me gustaría poder aportar lo que yo ya he aprendido, que yo en ese momento ya era un fotógrafo entre comillas. Bueno, no entre comillas, era un fotógrafo profesional, ya trabajaba yo. Uh-huh. A mi estudio, después hacía fotografía publicitaria, sobre todo especializada en alimentos, y me pareció que sería muy bueno poder aplicar lo que yo había aprendido en la fotografía comercial, en la fotografía publicitaria, a la fotografía de esta de este tema que me estaba realmente fascinando en ese momento, ¿no? Y uno de los temas que yo descubrí que estaba pues muy poco tratado, porque sí lo mencionan en muchos de los libros generales, pero en general no no conocía yo más que una o dos monografías ya muy viejas de figurillas de, se llaman las figurillas de Jaina, que en realidad no son todas de la isla de Jaina, pero se les conoce genéricamente así. Y ese fue mi primer trabajo, digamos, arqueológico. Tuve la enorme fortuna de encontrarme con un pues socio inversionista que creyó en el proyecto, aunque yo no tenía ninguna experiencia en fotografía arqueológica previamente, más que pues lo que había yo hecho de sitios para mí mismo. Okay. Y ahí nació mi primer libro. Tomó muchos años en poderse ir formando, y yo le digo yo inclusive que ese primer libro mío es mi primer hijo. Porque si me costó como 5 años parirlo, más o menos. Vale, ¿no? Y un cariño muy especial. Y afortunadamente también sirvió mucho para llamar la atención de gente que estaba trabajando en el medio, que yo ya había más o menos conocido por mi propia curiosidad de saber más de estas cosas. Y sin darme yo prácticamente cuenta, pues me fue jalando el medio, y sin realmente nunca dejar la fotografía comercial publicitaria, pues me empezaron a llamar para hacer que si una fotografía es para alguna revista, como el caso de Arqueología Mexicana, por ejemplo. Me llamaron creo que para el número 13 o 14, cuando la revista apenas estaba arrancando, empezando, estaba naciendo, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, catálogos y cosas por el estilo, y nunca lo he dejado. De hecho, creo que hago ahora más fotografía de tipo arqueológico mesoamericano que fotografía publicitaria. Ciertamente me interesa muchísimo más. Qué lástima que no haya aún más trabajo. Pero básicamente, pues, digamos, por qué resumir una pregunta tan compleja como la que me hiciste en pocas palabras, así sería como empecé en la fotografía y en la fotografía de arqueología en específico, ¿no? Bueno, pues ya entonces entendimos un poquito más ahí tu interés para justamente el pasado prehispánico de México. Ahora, cuando tú vas haciendo trabajo, bueno, como comentaste, estando en el medio te enfrentas pues a lo que es el ir al campo, tomar fotografías ahí de vestigios arquitectónicos, y la otra parte entonces es la parte más bien ahí en museos, me imagino, cuando vas en laboratorios para tomar ciertas fotografías para catálogos o justamente revistas como Arqueología Mexicana. Pero ¿en qué difiere ahí justamente el trabajo en términos de acercamiento a las piezas, en términos técnicos quizás un poquito? ¿Cómo vas manejando una sesión de fotografía cuando estás en el campo y cuando estás en museo o laboratorio? Bueno, sí, en efecto es completamente distinto. Cuando trabajas en campo, por ejemplo, dependiendo en dónde estés, hay veces que puedes contar con que a lo mejor el proyecto arqueológico para el que estás trabajando tiene una planta de gasolina con la cual puedes tú, digamos, a la que te puedes conectar, tener tus luces de estudio. Uh-huh. Yo viajaba muchísimo más antes que ahora con mis luces de estudio, con mis tripiés, porque obviamente te da muchísima más flexibilidad para iluminar las piezas en campo que lo que tendrías con equipo portátil, ¿no? Sí. Pero muchas veces también te enfrentas a que estás trabajando en un lugar en el que no existen esas plantas de corriente, y te tienes que adaptar con equipo portátil, equipo que sea de baterías, te tienes que reducir a un mínimo, quizás no tienes todas las cosas que tendrías a tu disposición para poder, no sé, rellenar. Le decimos rellenar cuando queremos rebotar luz a las partes con sombra, para que el contraste no sea demasiado fuerte. En fin, todo lo que es la manipulación de la luz, te las tienes que ir, digamos, arreglando en función de las condiciones en las que vas a trabajar. Uh-huh. Muchas veces en campo, por ejemplo, si las piezas están al rayo del sol, en el caso, por ejemplo, de arquitectura, prefiero yo esperarme hasta que cae el sol en la noche y trabajar de noche, porque entonces puedo ver lo que estoy haciendo. De otra manera, durante el día estás adivinando un poquito si la luz está haciendo una sombra o no está haciendo una sombra. Uh-huh. Y aunque puedes hacer pruebas, obviamente no tienes nunca el mismo control que si tienes el control absoluto sobre toda la luz que está cayendo en ese momento en la pieza, ¿no? Va. En un museo, generalmente, digo, sigues teniendo que llevar muchas cosas, pero ahí sí puedes contar general. Hay museos en los que no cuentas con eso, pero en general puedes contar con que por lo menos va a haber un contacto eléctrico, puedes llevarte tus luces, estás trabajando en un entorno cerrado, no te va a caer lluvia, que esa es otra de las cosas que tienes que considerar cuando tienes equipo de iluminación en campo y de pronto cae una lluvia tropical, pues uh-huh. Puedes quedar sin equipo de noche a la mañana porque no hay manera de rescatarlo, ¿no? Uh-huh. Pero me ha tocado también en museos que de pronto llegas, no voy a decir el nombre para no quemar a nadie, pero me tocó en un museo de Tabasco que les habían cortado la luz desde hace 4 meses, y yo llegué con todo mi equipo para trabajar y era la única posibilidad de hacerlo, y me encuentro con que pues no había manera de conectar las luces, ¿no? Vaya. La solución que tomamos en ese momento, afortunadamente era un poblado muy pequeño, fue bastante heterodoxa y seguramente horrorizaría a muchísimos conservadores de arte precolombino, pero lo logramos hacer conectándonos desde muy lejos, desde una casa particular. Así que tiene uno que ir siempre con una buena dosis de resignación a que se van a encontrar situaciones menos que óptimas, y tiene uno que encontrar la solución de una manera o de otra, porque no es, o sea, no tomar las fotografías no es una alternativa, tienes que encontrar cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, entendemos entonces que un fotógrafo como tú, profesional, debe ser muy paciente en este sentido y tener una buena capacidad de adaptación ahí a su entorno. Jorge, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar un poco de ahí de música que nos ha encontrado el amigo Checo Becerra y regresamos luego contigo para seguir hablando de tus trabajos fotográficos. Regresamos. Claro, sí. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM en compañía de Jorge Pérez de Lara, que es nuestro invitado en este programa de Raíces, donde hablamos de fotografía, en particular fotografía arqueológica, y entender un poquito los procesos justamente que llevan las sesiones de fotografía en, pues, tanto en el campo como también en museos, ver ahí la necesidad de adaptarse a cada entorno, digamos, en este sentido. Jorge, quizás nos podías comentar ahí acerca de tus experiencias. Ahí hay lugares, bueno, ya has comentado en principio cómo llegaste a este medio y a tomar fotografías ahí de zonas arqueológicas en la zona maya, pero hay lugares en los cuales tomaste fotos que te han marcado, como también eventualmente hay piezas ahí que dijiste, ay, caray, esta, si pudiera, me la llevaría, no solo la fotografía, pero también la misma pieza. Mira, me pasa muy seguido, yo creo que con prácticamente todos los sitios que visito y con muchísimas de las piezas que veo uno, ya sea en el sitio o en museos. A mí un sitio que realmente me tiene completamente encantado, y casi podría decir que es mi primer sitio maya, y sin embargo jamás me ha disminuido la fascinación. Te va a sonar hasta cliché, pero es Palenque. Pero es que Palenque, a mí me pasa por lo menos que cada vez que voy al sitio le encuentro algo distinto, la luz es diferente y te das cuenta de algo que no habías visto en un primer momento. Hace algunos años tuve la ocasión de entrar para hacer fotografías en el sitio. Iba yo comisionado por una revista y tenía yo un permiso para entrar fuera de horas, y entonces entré a las, pues, prácticamente antes de que amaneciera, cuando apenas empezaba a clarear. Y puedo decirte que Palenque, sin gente, es un sitio que nunca habías conocido antes. O sea, para mí era completamente novedoso, era un sitio lleno de belleza, de una fascinación que no ves normalmente en las horas de visita, en parte porque la luz es distinta, en parte claro, porque hay más gente, en parte porque todo de alguna forma va cambiando día con día. A veces te amanece con niebla, a veces te amanece perfectamente soleado, a veces hace frío, a veces está lloviznando. Entonces, para mí Palenque es un sitio que siempre está lleno de novedades. Va. Y me pasa también con piezas de Palenque. Por ejemplo, el año pasado tuve por primera vez ocasión, después de estarlo esperando años, de entrar y trabajar correctamente, bien iluminado, el tablero del sol. Okay. Yo tenía ya el tablero de la cruz foliada y el de la cruz, pero nunca se me había hecho estar con el equipo adecuado para fotografiar el tablero del sol, y con la luz natural no se puede. Como esto, bueno, pues hay muchas otras cosas en Palenque. Se me ocurren 4 o 5 piezas que también digo, ay, ojalá que pueda regresar otro día, porque fíjate que la tomé de este lado, pero no me había dado cuenta que es bien interesante por detrás, o de pronto te das cuenta de que la pieza estaba mal exhibida, y entonces, bueno, mal exhibida, las exhiben de cierta manera que no te permite darle la vuelta completa a la pieza, y te das cuenta que a lo mejor en un lado hay algo muy interesante. Tu misma visión va cambiando, es decir, lo que yo fotografié hace 10 años, probablemente la fotografía de manera muy distinta 10 años después, porque sabes más. Entre otras cosas, no me he querido nada más ceñir a la fotografía de objetos arqueológicos mesoamericanos, sino que siempre me ha llamado la atención saber más sobre la cultura. Claro. No te voy a decir que soy un epigrafista, pero tengo muchos años, por ejemplo, estudiando epigrafía, la maya, entiendo muy bien su mecánica. Me parece bellísima, fue probablemente lo que más me atrajo a hacer un estudio formal de ella. La iconografía también, el poder distinguir a los diferentes deidades o qué significan los diferentes artefactos que aparecen retratados en los monumentos o en el pasillo. Entonces, la forma en que tú vas avanzando en tu conocimiento y en tu comprensión de estas culturas también te hace pensar que, si yo hubiera sabido esto cuando fotografié este vaso, o cuando fotografié este dintel, lo habría fotografiado de manera distinta, o habría hecho más fotografías, o habría hecho un énfasis sobre esto porque realmente es muy importante. Entonces, pues sí, uno va cambiando y obviamente el trabajo que hace uno también va cambiando con uno. Oye, y de los lugares que todavía no has visitado aquí en México, bueno, aunque hayas visitado bastante, me imagino hay lugares ahí que te gustaría ahí adentrarte o conocer ahí más a detalle, o eventualmente un objeto que todavía no has visto en otras fotografías y dices, ah, este me gustaría poder tomar fotografías más a detalle. Uy, claro que sí, claro que sí. Mira, yo inclusive te diría una cosa. Yo conozco mucha gente que ni es arqueóloga, ni es fotógrafo de arqueología, ni es ningún tipo de profesional relacionado con la arqueología, pero que tienen una enorme curiosidad y un gran amor por estas cosas, y que han visitado, bueno, ciertamente muchísimos más lugares de los que he visitado yo, y me atrevería a decir que muchísimos más lugares de los que han visitado la mayor parte de los arqueólogos que conozco. Pues son gente con muchísima curiosidad que se va en sus viajes y aborda a la gente de los pueblos y les pregunta dónde hay cosas, y han ido, pues ahora sí que haciendo una larga lista de sitios visitados que no están ni explorados. Me imagino que inclusive alguno que otro que todavía ni siquiera está reportado formalmente. Entonces, ¿sí? Pues la curiosidad siempre existe, pero cada vez hay menos tiempo, menos se puede uno soltar, digamos, la cantidad de tiempo que se requiere para echarse un viaje largo y aventarse, además también la incomodidad muchas veces de tener que dormir pues o en una hamaca o en el piso, en la selva, ni siquiera en un campamento arqueológico, ni mucho menos, que suele ser inclusive también riesgoso, porque claro, en las zonas tropicales hay una cantidad de ya no digamos, no pensemos ni en jaguares ni en los depredadores más más obvios, que a la gente les tiene mucho miedo sin saber que en realidad tienes muy poco riesgo de que te ataque uno de esos. Pero lo que sí puede ser terrible son los insectos. O sea, sí, los claro, insectos, las garrapatas. Son capaces de hacer de contagiarte unas enfermedades terribles. Entonces, claro. Ya no tengo yo tampoco la enorme curiosidad que tiene mucha gente que sí se toma ese tipo de riesgos, pero bueno, siempre la posibilidad de decir, oye, me invitan a ir a tal parte y no lo conozco y sé que tiene tal cosa, siempre levanto la mano, desde luego que me encanta. Oye, Jorge, terminando esta entrevista que tenemos ahí contigo, me gustaría que nos presentes ahí brevemente quizás un par de libros. Bueno, hablaste de la revista Arqueología Mexicana, pero interveniste, o más bien tus trabajos fotográficos fueron integrados en varios libros. También tú tuviste sus propias publicaciones, también tienes tu página oficial. ¿Qué nos podías recomendar para que nos acercáramos así a tu trabajo fotográfico? Bueno, mira, si empiezo por citar la página, no es por hacerme publicidad, sino porque precisamente en la página, o bueno, no hace daño a la publicidad tampoco, ¿verdad? No hace daño. Al contrario, estamos para eso. Sí, la página es jorgeperezdelara.com. Y empiezo por ahí porque justamente en la página pueden encontrar una lista de muchísimas de las publicaciones en las que apareció mi trabajo a lo largo del tiempo. Va. A mí en lo personal, el primer libro del que te hablaba yo al inicio de esta entrevista, el de las figurillas mayas, que por desgracia está agotado, pero todavía con suerte se puede encontrar por ahí en alguna librería, se llama Rostros Ocultos de los Mayas. Va. Se dedica exclusivamente a las figurillas mayas y está escrito, de hecho fue el último libro por una de las grandes especialistas de su momento, que fue la doctora Linda Schilling, que por desgracia se ya murió. No lo sabíamos cuando ella estuvo de acuerdo en escribir el libro, pero ese fue su último libro, ya no pudo hacer ningún otro libro después. Entonces, más recientemente, ahorita tengo, digamos, de los que me gustan más, uno que fue un catálogo en Estados Unidos, una exposición en Boston, que se llama The Fiery Pool, digamos, el estanque de fuego, que es como los mayas se referían al océano. Así y es. Habla sobre todo la mitología y que tiene que ver con el mar y el agua. Y todos los artefactos mayas que tienen que ver justamente con el agua y con el mar y con el inframundo. Ese es un libro que me gusta mucho. Y de los más recientes, que salieron justamente el año pasado, son dos exposiciones que por desgracia nada más van a estar en Estados Unidos, pero están todavía ahorita en exposición esas exposiciones, válgase la redundancia. Uno se llama Golden Kingdoms, del Instituto Getty. Tiene algunas fotografías mías, no todas, ni remotamente todas, porque hay muchas cosas de Sudamérica en las que yo, por desgracia, todavía no he podido fotografiar nada. Otra es una exposición sobre Teotihuacán que va a abrir un poquito más tarde este mes en el Museo LACMA en Los Ángeles, sobre los últimos hallazgos en Teotihuacán, y ahí sí, prácticamente toda la fotografía, tanto de sitio como de los artefactos de la exposición, es mía. Entonces, por mencionar algunas, pero la gente que tenga curiosidad de ver más cosas en el sitio de internet, ahí viene una lista, creo que bastante amplia, de donde se ha publicado mi trabajo. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, por compartir ahí tus experiencias fotográficas en este programa de Raíces. Al contrario, Bertrand, te agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá que más gente se interese en este tema que siempre es fascinante, nuestras raíces prehispánicas en este país, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical ahí que nos preparó Checo Becerra y vamos a regresar para la tercera y última parte que tiene que ver ahí con nuestra agenda académica y cultural de la semana. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio DEM para la última parte de este programa. Bueno, tenemos ahí varias cosas que comentarles, ya que se van acercando vacaciones. Pueden tomar en cuenta varias opciones de exposiciones que visitar si se encuentran viajando en el país. Primero, si están en el estado de Guanajuato, hay una exposición que se titula Conchas y Caracoles, que se encuentra en el Museo de Celaya hasta el 24 de junio. Tenemos también en Mérida una exposición de fotografías muy interesante que se titula Colel, transformando el camino hasta el día 31 de agosto. Y en el mismo recinto hay una exposición sobre mexicas, el pueblo de Sol, erigidos del Sol, perdón, hasta el 26 de junio. Tenemos también, si visitan Estados Unidos, pueden ir a Los Ángeles, hay una exposición sobre Teotihuacán en el Museo de las Artes del Condado de Los Ángeles hasta el 15 de julio. Y, por supuesto, hay también una exposición en Nueva York, que ya estaba primero justamente en Los Ángeles, acerca de los reinos dorados, y en el particular, bueno, se trata de civilizaciones prehispánicas en general del continente, pero en particular hay varias piezas ahí mexicanas o de origen mexicano que pueden ahí buscar. Tenemos también, regresando aquí a México, la exposición Querétaro Prehispánico, reconstruyendo la memoria, en el Museo Regional de Querétaro hasta el 19 de junio. Y tenemos por fin en el Museo Regional de La Laguna la magia de la sonrisa en el Golfo de México, una exposición que pueden visitar entonces en Torreón hasta el 20 de agosto. Hay exposiciones, por supuesto, en la Ciudad de México que hemos comentado en varias ocasiones, y bueno, ahí los invitamos a consultar nuestra página de internet para que estén al tanto de dichas exposiciones. Luego, pues hay como cualquiera cursos, coloquios, conferencias que se están llevando a cabo durante la próxima semana, empezando pues con la próxima sesión del curso de la gastronomía del México antiguo que imparte nuestra compañera Elena Mazzetto en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Ciudad de México en la UNAM, a partir de las 10 de la mañana, la próxima sesión el 15 de junio. Y justamente nuestra compañera Elena pues va a estar el día miércoles aquí en el Museo de Historia Mexicana con una conferencia acerca de los mitos ahí y de las ciertas verdades también acerca de Cuauhtémoc, del personaje de Cuauhtémoc, en este ciclo de conferencia que tenemos sobre la conquista de México 500 años. Entonces los esperamos el día miércoles a partir de las 19:30 horas en el Museo de Historia Mexicana. Vale la pena también comentar que hay un coloquio sobre cuerpo y persona entre los grupos de México. Es un evento que propone la Coordinación Nacional de Antropología. Va a ser el día 11 de junio a las 9:30 de la mañana y hasta las 19 horas. Va a ser intenso el asunto, pero va a estar muy, muy, muy interesante. Y bueno, también les comentamos la conferencia Gobierno y Territorio Indio en los que dices Techia Loyan, impartido por Raimundo Martínez, Museo de Antropología en la Ciudad de México, el próximo 12 de junio a las 19 horas. Y también la sesión permanente del comportamiento que coordina Javier Lizarraga Cruchaga en la Dirección de Antropología Física del INAH, sin olvidar tampoco lo que son las conferencias que propone el Templo Mayor, una que va a ser presentada, impartida por Norma Valentín Maldonado, sobre el tema la diversidad de la fauna en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán, el próximo 16 de junio a las 10 horas. Dos noticias ahí que queremos comentarles. Primero, lo que es el descubrimiento de un caserío de estilo teotihuacano en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Por más raro que pareciera, Chapultepec es una zona arqueológica, tiene un proyecto arqueológico propio y justamente arqueólogos ahí han detectado varios entierros, 11 en total, también ciertos objetos. Y por supuesto también toda una serie como de cuartos justapuestos. Muy interesante este descubrimiento, y pues es un proceso que ya lleva unos cuantos añitos y todavía no terminan. Entonces vamos a estar pendiente también de esas excavaciones de rescate allá en el bosque de Chapultepec. Y bueno, terminamos ahí esta sección tronco del programa con una muy lamentable noticia, que es el fallecimiento del fotógrafo francés Michel Zavé. En primera instancia su nombre no le va a sonar, Pero bueno, para Jorge, quien fue nuestra invitada de hoy, obviamente sí es de ser un referente. Michel Sabé era un fotógrafo francés que llegó justo antes de los Juegos Olímpicos en 1967 aquí en México para retratar justamente a México y se quedó aquí. O sea, tuvo una carrera de 50 años aquí en México y en particular se interesó a la fotografía del patrimonio. Y en particular, más todavía el patrimonio arqueológico. Si ustedes van checando revistas como Arqueología Mexicana o catálogos de exposiciones recientes o ya más antiguos, ilustraciones de ciertos libros, van a ver siempre como crédito Michel Sabé, que es realmente un referente de la fotografía relacionada con arqueología aquí en México. Entonces, pues un muy sentido pésame a su familia, sus amigos, sus colegas. Va a faltar ahí mucho lo que es el corazón, el ojo y la lente de Michel Sabé. Nos queda ahí su legado fotográfico que vamos a poder a seguir difundiendo y conociendo aquí pues en las revistas y en exposiciones. Aquí se termina este programa de Raíces para el día de hoy. Agradecemos a Checo Becerra que nos está apoyando como cada semana, por supuesto. Recordando a todos ustedes que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lujoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.